Sé que ya no tengo ni derecho a proclamar lo que te extraño. Mi juicio queda invalidado porque tu ausencia ya no es pecado. Y sé que estoy obligado a olvidarte para así cumplir lo acordado. Y cada uno por su lado pasar un rumbo. Mas sin embargo, ay, te echo de menos. Aún pasen días, pasen meses, pasen años, y aún tengo dudas de que algún día quizás logre superarlo. Te echo de menos, te echo de menos. Me da rabia pensar que todo es cielo. Se pudrirá en el silencio sin cantarlo. En su momento, para evitar hacernos daño y aletargar cualquier mal trago, pero añorarte es tan humano. Y ya sé que las distancias son mentiras para zanjar cualquier pasado y así enfriarlo inacabado, echando tierra a un fuego escaso. Hoy te echo de menos, aún pasen días, pasen meses, pasen años, y aún tengo dudas de que algún día quizás logre superarlo. Rabia pensar que todo este anhelo ya se ha criado en el fondo de mi alma. Te echo de menos cuando de lejos atisbo nuestros rincones. Te echo de menos cuando yo canto alguna de mis canciones. Te echo de menos. Y me da pena pensar que todo este anhelo, y me da rabia pensar que este desconsuelo se pudrirá en el silencio sin cantarlo.